te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. Las lecturas de tarot con tres cartas son francamente ilimitadas. Prácticamente cualquier pregunta la podemos resolver simplemente pidiendo tres cartas a la baraja. En la mayoría de los casos, tres cartas son suficientes para tener una idea cabal de lo que necesitamos saber, por lo que no se hace necesaria una larga tirada para poder responder a una consulta. Lecturas de tarot con tres cartas. Mi método preferido para leer el tarot. Como he comentado muchas veces, el método que más resultados me da cuando hago una lectura de tarot es el de tres cartas, que aplico por supuesto para mí misma, como podéis ver en esta tirada real que hice para mí, para una cuestión de salud. De hecho, las lecturas que ofrezco de preguntas personalizadas, no importa que sean de 1, 3, 5 o más, siempre resuelvo la tirada con tres cartas para responder la pregunta, sumando una serie de cartas accesorias secundarias que pido extra para complementar la lectura y ver un todo. En mis artículos en este mismo blog he referido muchas veces a que necesitamos centrar un poco la respuesta. De nada sirve pedir 20 cartas porque solo lograremos confundirnos. Debemos tener unas cartas significadoras, que en este caso tres son más que suficientes, para construir desde ahí una respuesta. Con las cartas accesorias, que podemos pedir tantas como necesitemos, vamos a complementar este eje central que nos brindan las tres cartas significadoras, ya que esas son las cartas más importantes, es la respuesta visceral y directa que da el tarot, y complementaremos con el resto de figuras para afinar y ampliar el panorama. Aquí dejaré algunos ejemplos de preguntas y temas que se pueden responder con tres cartas, pero francamente es ilimitado lo que podemos hacer con ellas. Toda cuestión, del tema que sea, puede resolverse con tres cartas, y aquí os dejo una pequeña guía en donde pueden aplicar estas lecturas de tarot con tres cartas. Luego, agregaré una lectura de la vida real, una tirada de una consultante que ha pedido una de mis lecturas de una pregunta, y dejo aquí la tirada completa para que podáis observar la importancia de las tres cartas centrales que menciono, pero además el conjunto de las cartas extras complementarias y de paso ver y saber cómo hace Tiziana una lectura verdadera. Ideas para lecturas de tarot con tres cartas. Ideas de tres cartas para preguntas generales. Pasado, presente, futuro, la naturaleza del problema, la causa, la solución, situación actual, obstáculo, consejo, situación, acción, resultado, contexto de la situación, dónde necesitas enfocarte, resultado, lo que pienso de la situación, lo que siento, lo que hago. Ejemplos de preguntas sobre el futuro. ¿Dónde estás ahora? ¿A qué aspiras? ¿Cómo llegar? ¿A qué aspiras? ¿Qué se interpone en tu camino? ¿Cómo puedes superar esto? ¿Qué te ayudará? ¿Qué te obstaculizará? ¿Cuál es tu potencial no realizado? Ideas de preguntas para entender el pasado. Lo que puede cambiar, lo que no puede cambiar, lo que quizá no sepa. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó bien? Aprendizajes clave. Lecturas de tarot con tres cartas para preguntas sobre relaciones. Tú, la otra persona, la relación, qué quieres de la relación, qué quieren ellos de la relación, hacia dónde se dirige la relación, lo que los une, lo que los separa, lo que necesita tu atención. Ejemplos de preguntas para la toma de decisiones. Fortalezas, debilidades, consejos, oportunidades, desafíos, resultado. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 1, opción 2. Lo que necesitas saber para tomar una decisión, la solución, una solución alternativa, cómo elegir. Lecturas de tarot con tres cartas para el autoconocimiento. Mente, cuerpo, espíritu. Tu mente consciente, tu mente subconsciente, tu mente supraconsciente. Estado material, estado emocional, estado espiritual. Tú, tu camino actual, tu potencial. Detener, iniciar, continuar. Lo que el universo quiere que seas, las cualidades personales requeridas, acción específica requerida. Ejemplo de una tirada real de tarot con tres cartas. Por supuesto, he cambiado el nombre de la consultante. Aquí la llamaremos María, pero la lectura es absolutamente real y está tal cual se la he enviado a ella. Mis lecturas nunca son cortas. Podéis ver aquí mismo todo lo que he escrito y he respondido para una sola pregunta. Las cartas accesorias que pido nunca son la misma cantidad. A veces pido más y a veces menos, dependiendo de lo que va saliendo, del panorama que se va ofreciendo, en donde en ocasiones con pocas cartas ya tenemos una respuesta contundente y otras veces necesitamos ir pidiendo más para completar la respuesta. Así, todo el conjunto es importante, pero podréis apreciar cómo las tres cartas centrales significadoras son siempre el núcleo de la lectura, todo se relaciona con ellas, e incluso podría haber respondido la consulta solamente con esas tres cartas. Pido más para dar una respuesta más completa, pero para la mayoría de situaciones de vuestras vidas, tres cartas serán suficientes para obtener una respuesta, una orientación, una idea de lo que necesitáis saber. Es obvio que no vais a echaros una cruz celta para responder una pregunta puntual y específica, y yo soy de la idea de que más es menos, de que pedir demasiadas cartas terminan confundiendo. Tú puedes pedir 25 cartas si quieres, pero centra siempre en al menos tres cartas la respuesta principal, construye a partir de esas tres cartas. Este es mi método y desde ya no digo que sea ni el correcto ni el perfecto, es el que a mí me sirve y el que más resultados me ha dado a lo largo de todos estos años de leer el tarot. Tómalo como una sugerencia y por supuesto que tú tendrás tu propio método e irás descubriendo tu mejor manera de leer el tarot y estar en contacto con la baraja. El tarot es una experiencia personal, única e intransferible, y cada uno va encontrando su ritmo, su camino, la conexión adecuada que necesita para poder leer con éxito. La lectura real de María. Bien, esta es la lectura que he hecho para María, cuya pregunta era la siguiente. Tu consulta. ¿Sería recomendable en paralelo ir preparándome para incursionar en mi negocio propio? Ella, que tenía trabajo, un empleo, pero no estaba del todo conforme, deseaba saber si debía capacitarse y prepararse para poder trabajar por su cuenta, para independizarse, para ya no trabajar en relación de dependencia, sino ser su propia dueña. Y esta es la respuesta que las cartas y yo le hemos dado. Muy bien, María. Francamente, la explicación va a ser simple, porque tus cartas son bárbaras, hermosas. Ya la sola presencia del mago como carta central es toda una respuesta. Es tan fuerte esta carta que casi se puede prescindir de las demás, pues el éxito y el logro están asegurados con ella, al menos en lo que concierne a llevar estos estudios en paralelo con tu trabajo actual. Es decir, las cartas te responden favorablemente, te dicen que sí, que lo hagas, que todo irá bien y que sin dudas lo lograrás, concretarás los estudios y podrás iniciar tu propio camino. Respecto a cómo irá este camino, si podrás trabajar solamente en tu actividad por cuenta propia o necesitarás aún de un trabajo base de soporte y qué resultados puedes tener con esta actividad. Bueno, he pedido esas cartas inferiores para verlo y son favorables también, con matices desde ya, pero francamente todavía debe correr mucha agua bajo el puente para saber cómo irá eso. En las cartas se ve bien, pero posiblemente esta es una pregunta que debamos hacer cuando llegue el momento, cuando finalices y concretes estos estudios, esto que llamaremos, para simplificarlo un poco, el proyecto, que es estudiar y luego montar tu propia marca y negocio, ¿sí? El proyecto irá bien, pero no lancemos fuegos de artificio todavía. La presencia del mago, la estrella y todas las cartas de la derecha ven un resultado exitoso, pero a la izquierda tenemos cartas que complican un poco el escenario y que sin dudas se asocian a la primera carta central que tenemos, que es el 4 de espadas. Por ello es que he dividido como en dos grupos, en uno tenemos el presente y el corto plazo, a la izquierda, con cartas más negativas, y a la derecha el futuro a mediano plazo, con cartas todas positivas. El 4 de espadas nos muestra no solamente el presente, en donde el proyecto ni siquiera se ha iniciado, está en un boceto aún, sino que marca también un poquito de futuro a corto plazo, en donde el proyecto parece un poquito demorado o ligeramente complicado en iniciarse. Esta no es una carta negativa en verdad. La pausa y el descanso que propone, este no hacer nada, parece beneficioso en realidad, ya que es una pausa para recobrar fuerzas en verdad, y es una forma de aprovechar el tiempo muerto, ya que nada puedes hacer para cambiar las cosas, acelerar los tiempos o influir de alguna manera. Por mucho que insistas, trates y presiones para avanzar, posiblemente no lo logres, esto es una fuerza externa de alguna manera, un contexto o tiempo que no depende de ti ni tiene que ver contigo, o el proyecto en sí, las cosas están paradas por muchas razones sobre las cuales no puedes actuar ni cambiar. Aprovechar este tiempo parece importante, como vemos en la carta del colgado, en el grupo de la izquierda, para tal vez afinar y mejorar cosas, para modificar cosas si cabe. En el colgado siempre se trata de una pausa también, aunque en este caso voluntaria, para ponernos de cabeza y así poder mirar todo distinto. Se trata de ver nuevos enfoques, puntos de vista, de analizar desde otros lugares y perspectivas que de manera normal no podríamos ver ni enterarnos que debemos cambiar. Esta pausa es productiva, da frutos, pensar y cambiar cosas genera algo positivo, representando esto en las floraciones que tienen las varas de las cuales el hombre pende suspendido. De modo que la pausa obligada del 4 de espadas debe ser usada como pausa voluntaria para rever cosas del proyecto y potenciarlo y mejorarlo aún más. Acomodar bien los tiempos entre el trabajo oficial que tienes, las cuestiones del hogar que también pesan aquí. Cosa que cuando se ponga en marcha e inicies el camino del estudio buscando tu propia actividad, entregue los resultados concretos y contundentes que propone el mago. El mensaje es aún más claro con el 8 de oros: usar este tiempo para perfeccionarlo todo, para pulir bien la idea, para que el boceto se transforme en un plano definitivo y además, naturalmente, se relaciona al propio estudio, al tiempo, cuando estés de lleno llevando adelante las cosas. Esta es una carta de buscar la excelencia, de hacer mejor lo que ya sabemos hacer muy bien. Es una carta de pulir cosas y refinarlas. Por lo que creo que queda clara la idea de que no debe ser un tiempo muerto este. Por muy estancado que se vea en algún momento el proyecto, debes seguir sobre él con firmeza y dedicación y ya, una vez que lo estés llevando a cabo, pues darlo todo sin dudas. Las cartas de la izquierda quizá te atemoricen algo, pero no temas, que tanto el 9 de espadas como la torre son más positivas así invertidas y si siempre tenemos esa sublectura lineal, de línea de tiempo, las cartas de la izquierda representan acaso más que vamos avanzando desde el pasado y presente hacia el futuro, que serían las cartas de la derecha luego, y de este modo, ese 9 de espadas inverso significa que tus temores, tus angustias, este miedo de que fracase tu proyecto debido a las complicaciones y dilaciones que puedan haber generado estas fuerzas externas, los temores que tienes respecto al impacto en tu vida personal, la casa, la familia, la pareja, son infundados. No hay un problema real con nada de ello, por supuesto. En el 9 de espadas siempre exageramos un poco las cosas. Tememos de más, fantaseamos escenarios oscuros y nos ahogamos en un vaso de agua, en verdad. Y la carta revertida es la llegada de la claridad, el pasar la oscura noche y calmarnos con la luz del día que pone todo en su lugar y disipa los miedos. Ok, hasta que no lo comiences de lleno, el proyecto seguirás teniendo dudas y preocupaciones, claro, pero estas serán algo infundadas, que además irán pasando. La angustia y los temores se irán disipando, llega la claridad no solo con el 9 de espadas, sino fundamentalmente con la estrella, que vaya si claridad y luz aporta de por sí la estrella. Y te irás calmando, tranquilizando al ver que las cosas se ponen en marcha, que el proyecto se pone en marcha, que no afecta con gravedad ni tu trabajo ni tu vida personal, y que todo aparenta que se concretará con naturalidad y éxito. Esto de que no afecta pues con pinzas, claro, porque indudablemente cambiará cosas, los tiempos, estarás doblemente recargada de tareas, de responsabilidades, quitas tiempo a tu casa para dedicarlo a esto. Es mentira que todo irá como la seda, habrá los contratiempos esperables y lógicos, pero nada preocupante, es eso, contratiempos, que distan de ser problemas. En la torre pasa algo similar. Son esos temores, estos momentos sombríos en que te parece que todo esto se va a derrumbar, como la torre, y que ahora quedan atrás. ¿Y acaso está planteando otra cosa la torre? Es una carta de romper muros, figuradamente, romper nuestros muros, nuestras defensas, también de abrir la cabeza. Y creo que puede representar aquí, ya que tan presente sale el trabajo en equipo, la colaboración de todas las partes para que el proyecto fluya y se realice, que tal vez debas abrirte un poco respecto a esto. Quizá estás acostumbrada a llevar las cosas a tu modo, sola, y tomas tus decisiones y te cueste abrirte a aceptar otros conceptos, ideas, modificaciones a tu proyecto o idea general. Al igual que a los escritores les molesta y enoja cuando adaptan su libro a una película, y los guionistas recortan y modifican lo que era el trabajo original, quizá debas hacer concesiones, no terminar el estudio en el tiempo que te has propuesto, negociar con tu pareja, con el propio trabajo. ¿Acaso también esto puede ser un vistazo del futuro? Tú quieres dedicarte y centrarte, por ejemplo, en la aromaterapia, pero quizá debas anexar otras cosas o dejar eso en un segundo lugar de prioridad y, para que sea rentable, dedicarte más a la cosmética teenager. No sé, digo un ejemplo sin tener ni una remota idea del rubro de la cosmética. Francamente, es solo para graficar la idea de que la torre plantea este abrir nuestros muros cerrados, ceder un poquito en nuestro ego, tener la capacidad de modificar los planes. No veo que eso sea problema para ti, con cartas como el mago y la templanza, y la reina de espadas que sale en las cartas inferiores también. Me parece que eres alguien diplomática y conciliadora, pero por las dudas la torre te avisa de ello. No hay que cerrarse en la idea de uno, hay que ser más permeable, y creo que incluso con la sota de copas, que ahora puedes verter en tu trabajo, pero por sobre todo en estos estudios, en este proyecto personal, mucha más creatividad, ser más tú, ser la profesional de siempre, pero ahora con un plus que nace de las emociones, ahora das y darás lo mejor de ti. No ya porque es lo esperable o lo que hay que hacer a nivel laboral y es lo que los demás esperan, sino que ahora das más y mejor porque lo sientes, porque estás muy alineada a nivel creativo, emocional, con eso que estás haciendo. Pero la pausa se terminará en un relativo corto plazo, las cosas se encaminarán otra vez. La estrella siempre es una carta de la llegada de buenas noticias, es una carta planetaria, además, que nos dice que ahora esas fuerzas externas que estaban negativas pasan a ser favorables, los planetas se alinean para el proyecto y para ti, estás bajo la luz de la buena estrella iluminada otra vez. Por lo que este dúo central de la estrella y el mago, junto con las cartas de la derecha, es absolutamente favorable, María. Estás en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento correcto. La carta de la templanza que sale a la derecha tiene que ver con hacer lo correcto, y hacerlo con mesura, con equilibrio, con calma, sin forzar la máquina. Este camino medio de la templanza significa equilibrar todo, tu casa, tu trabajo actual, el estudio. No te debe dar la loca de ponerte a 100 con el estudio dejándolo de más relegado, y desde ya que tienes perfectamente la capacidad y el temple para manejar ese equilibrio, que te diré que no es sencillo y que no es para todo el mundo. El 3 de oros es una carta grupal, además, de que las cosas salen y avanzan porque hay un grupo. No es una cosa individual, no es solo tu empeño, ni tu capacidad, ni las ganas de hacer este proyecto que tengas, ni lo bien hecho que sé, además, que está llevado adelante por tu parte. Esto sale porque se aunan voluntades y todos ven que es correcto y proceden a ejecutarlo, con la carta del trabajo en equipo por excelencia, que es el 3 de oros que menciono, y que seguramente involucra principalmente a tu familia y en particular a tu pareja. Este es el equipo base que apoya y ayuda, con el que el proyecto se sostiene y puede avanzar. Si bien las cosas no dependen de ti ahora, que haya alguna demora o cosa que se cruce y complique el plan, que no puedes acelerar nada, no significa que lo dejes dormido al proyecto. Debes seguir en contacto con la gente necesaria y las cosas se pondrán en marcha por acción planetaria, si se quiere, de contexto, pero tú también debes meterte en la ecuación. Es posible que el arranque del proyecto y, por supuesto, todo su desarrollo cueste esfuerzo, como parece indicar el 2 de oros. Quizá haya que hacer modificaciones y concesiones, como he mencionado antes, que tú seguramente tendrás analizadas y valoradas, contempladas, luego de ponerte de cabeza con el colgado y rever ciertas cosas. Está esta sensación de hacer malabares en el 2 de oros. Aquí hay algo de esfuerzo, indudablemente. Hay una gran dedicación, sobre todo de tiempo. Es una carta de focalizarnos mucho en el tema, dejando casi de lado lo demás. Nuestra vida personal, familia, pareja, nuestro ocio. Y por eso que en esos tópicos es donde debes tener cuidado y control, y tener siempre esa actitud equilibrada de la templanza y de la reina de espadas. ¿Qué duda cabe que tener un trabajo, una familia y además estar estudiando, pues es un mogollón de cosas? Yo siento que necesitaría que el día tenga 36 horas para poder llevar todo eso adelante y además en equilibrio. Pero es una carta positiva siempre el 2 de oros, pues vemos una mueca serena en el rostro del hombrecillo. Él sabe que puede, que no se le caerán las monedas, que puede con los malabares que deba hacer, sabe que lo solucionará de una forma u otra, está confiado y tranquilo. Por tanto, tenemos esto primero, cierta laboriosidad en poner las cosas en marcha, pero el proyecto estará bien relativamente pronto, hablamos de meses, estarán las cosas otra vez en el momento correcto para darle curso, pero luego además se ve que hay una gran evolución y las cosas van sobre rieles. El proyecto se hará y se concretará como lo ha planteado el mago, con toda su fuerza de significado y muy presumiblemente con los resultados que tú mismas has esperado o calculado, aunque como ribete negativo quizá podríamos encontrar que se vaya un poquito más largo de lo planeado. El 3 de oros vuelve a plantearnos lo vital que es, la importancia que tiene para este proyecto el trabajo en equipo. Aquí logran todos en conjunto, no tú por ser tú solamente lo logras, es un todo. Es el apoyo de tu familia, su comprensión, son tus arcas erogando el dinero para hacerlo, es la el colaborador que te ayudará a realizarlo, en fin, la suma de las partes que hacen el todo. Todos importan aquí, y de esta premisa se irán traccionando las cosas y traduciéndose en ese logro magnífico que plantea el mago. No será un éxito instantáneo, hay espera, dedicación. El proyecto puede comenzar a corto plazo, pero quizá se vaya más largo, se concluya después de lo previsto, ya sea porque las imprevisiones de la propia vida retrasan un poco las cosas, o porque incluso, lo más posible además, es que se sumen nuevas cosas, que el proyecto crezca, que tengas pensado estudiar 2 años, pero luego resulta que haciendo 3 años y otro máster de otro tema, tengas un resultado mejor, más posibilidad de sumar conocimientos que luego serán importantes al momento de poner a funcionar el negocio, ¿me entiendes? A veces, inevitablemente, vamos sumando cosas. Quizá hoy te parece bien solo centrarte en la aromaterapia, pero luego te entusiasmas o comprendes que es necesario saber y dominar otros terrenos, y que eso llevará a un futuro mucho más pleno, a un mejor resultado, a más posibilidades de que nos vaya bien cuando lancemos nuestra marca o producto. Y ciertamente algo de ese irnos bien lo podemos intuir en la celebración y los festejos del 4 de bastos, lo que nos plantea toda una idea de realización sólida, de logro perdurable, de estabilidad laboral. Tu proyecto no se ve amenazado por nada realmente, María, e incluso puede haber más crecimiento y expansiones con el 2 de bastos, nuevos desafíos, nuevas tareas, nuevos proyectos, nuevos horizontes, literalmente. Con el 2 de bastos podemos ver cómo se agregan cosas al proyecto de estudio inicial, pero también pueden ser nuevos proyectos el día de mañana, desde ese trabajo que ahora será propio, por tu cuenta, quizás sean nuevos clientes que conocen y descubren tu marca o tu trabajo. Es una ampliación de horizontes, es nuevos proyectos S2 de bastos a futuro largo. El 4 de bastos, por supuesto, que puede mirarse como futuro. Ya hemos mencionado la celebración y festejo, pero creo que aquí refuerza la idea del apoyo familiar, la podemos unir al 3 de oros del trabajo en equipo. Me parece que es una carta que deberían tranquilizarte respecto a que en tu hogar todo estará bien, este proyecto y estos estudios no afectarán la vida familiar, no la complicarán. Ese deseo que tienes de que el precio del futuro laboral no sea a costa de perjudicar la vida privada, personal y emocional, con esta carta deberías encontrar tranquilidad de que eso no sucederá. No será fácil equilibrarlo todo, ni en el tiempo que estés estudiando, y posiblemente luego cuando estés ya trabajando por tu cuenta, pero no afectará tu hogar. Menciono que el equilibrio será difícil cuando ya estés trabajando por tu cuenta, porque trabajar por tu propia cuenta no es sencillo y tampoco es para todo el mundo esto. Yo que trabajo por mi cuenta desde hace muchísimos años, disfruto de ello, pero también lleva aparejado responsabilidad. Aquí todos los beneficios son tuyos, pero también todas las obligaciones, todos los problemas. Es diferente cuando tienes un empleo, un salario. Tú sabes que el viernes te vas a tu casa y hasta el lunes quizás ni piensas en el trabajo. Cuando trabajas por tu cuenta necesitas más dedicación, seguramente tienes más disfrute también. Tienes esas ventajas de que si hoy te duele la cabeza y no quieres trabajar, o mañana decides levantarte a las 10 de la mañana, pues tu trabajo independiente te lo permite. Pero también eres consciente de que no tienes un sueldo seguro que te espere todos los meses, de que las vacaciones no son pagas. En fin, creo que cuando trabajas por tu cuenta en realidad trabajas más tiempo que cuando percibes un salario de empleada, pero tiene también muchísima más gratificación. En esas cartas que he pedido, en la parte inferior, como para ver el futuro, una vez que hayas estudiado, tengas los debidos títulos y te lances finalmente a tu propia actividad, quise ver un poco el panorama y estas cartas naturalmente son positivas, yo no diría extremadamente positivas. No me parece que te conviertas en millonaria, no serás Coco Chanel, por decirlo de alguna manera, pero se ve un panorama favorable y rentable, por supuesto. También debo decir que falta un montón de tiempo para ello, tiene que llover todavía mucho, y estamos solamente dando un vistazo, aventurando un poco un resultado, como para que tengas una idea de si vale la pena o no el esfuerzo de llevar adelante el proyecto, de estudiar. Si salieran todas cartas horribles, tal vez tú podrías decidir no estudiar, o la lectura sería positiva para el tema del estudio, eso lo concluirías con el éxito del mago, pero luego ya en el terreno, en el campo de acción, posiblemente los resultados fueran diferentes. Aquí los resultados se ven bien, se ven positivos, es indudable con la reina de espadas que todo pasará por ti, mucho dependerá de ti. Esta reina es una gran carta para las actividades comerciales, es la más inteligente de las cuatro reinas. Es muy racional, no dará un paso en falso, es muy difícil engañarla, siempre tiene un juicio súper correcto para todo, para tomar las decisiones que corresponden. Cuesta pensar que esta reina se equivoque, de modo que desde ya las cartas adelantan que todo el soporte y el sustento de tu negocio, de tu trabajo y del futuro tiene su punto más fuerte, su piedra fundamental, su columna central en ti misma. El 7 de oros, por supuesto, es una carta favorable para el dinero. Naturalmente lo vemos con mucha anticipación, pero podemos decir que el desarrollo irá lento, que habrá que tener paciencia, que habrá que cuidar y abonar el trabajo. No tendrás un éxito instantáneo, no triunfarás a la primera marca que lances. Esto va a llevar su tiempo y posiblemente en el 7 de copas haya que bajar algunos decibelios. Esta es una carta siempre de fantasías y demasiadas ilusiones, y debemos centrarnos en un par de ellas solamente. De todas esas múltiples copas que se nos ofrecen, hay que dejar algunas de lado, hay que bajar alguna pretensión, poner las cosas un poquito más en la realidad, bajar más a tierra. No es negativa la carta, pero de alguna manera te dice que si por caso tú fantaseas con ser Coco Chanel, pues quizás tengas que disminuir un poco esa pretensión, pero de ninguna manera niega el éxito. Luego tenemos otro 7, el de bastos, que naturalmente indica competencia. Esto es algo que nos esperamos casi sin pensarlo. Creo que nadie en el mundo piensa en el trabajo y el dinero sin esperar competencia. Podremos tener éxito o no, pero lo que es seguro es que tendremos competencia en cualquier cosa que hagamos, ya está todo inventado, hay cientos de cosas sobre lo mismo. Está lleno de gente que se dedica a la cosmética, como está lleno de gente que se dedica al tarot. La competencia abunda y hay que estar ahí, con la vara resistiendo y saliendo adelante paso a paso, como podamos. Pero es siempre una carta positiva. ¿Tú te vas a mantener en pie? Lograrás, si bien no reinar sobre la competencia, al menos evitar que te derriben. La carta de la Rueda de la Fortuna es la última, y es importante porque marca también que más allá de que sale al derecho y siempre muestra una expectación favorable, un buen ciclo, una racha positiva, un buen momento para el trabajo, creo que aquí nos hace referencia a las cuestiones externas que han salido presentes en tu proyecto de estudios y que esto es algo que a veces no tenemos en cuenta, a veces nos centramos solo en nosotros y lo que podemos hacer y dejamos de considerar lo exterior que a veces influye mucho y la más de las veces son cosas inesperadas, que ni siquiera nos las planteábamos porque nadie había pensado que ocurrieran. Tú tienes un plan, pones a funcionar un negocio y un día, sin previo aviso, llega una pandemia como la que hemos tenido y lo modifica todo. Luego sales de la pandemia medianamente, te enderezas otra vez y sin que nadie lo esperase llega una guerra y por cuestiones de geopolítica y de coyuntura, casi sin comerla ni beberla, tú terminas pagando el precio de esa cosa externa que sucede. Y así es como tenemos hoy en España, por caso, una inflación como hace 30 años que no se veía. Con todo esto quiero decir que lo externo siempre es una variable muy importante y necesitamos que esté de nuestro lado, que esos sucesos inesperados que ocurran, que siempre ocurrirán, sean favorables para nosotros. La gente que fabricaba mascarillas o alcohol antes de la pandemia, pues le fue favorable la pandemia, ¿verdad? En ocasiones, realmente, toda situación negativa esconde una oportunidad. Con todo ello me refiero a que necesitarás también que los planetas estén alineados, que la coyuntura exterior sea adecuada, que no te juega en contra. En un extremo estás tú siendo la base de todo el proyecto como reina de espadas, pero no todo depende de ti. También juega lo externo, representado en la rueda, y entre esas dos variables, tu negocio se moverá. Hoy, con tanta anticipación, vemos un desarrollo posiblemente muy favorable, considerando que la reina tiene una gran maestría para llevar las cosas adelante y que la rueda de la fortuna está al derecho, anunciando buenos tiempos. Por supuesto, ya veremos más adelante qué otras cosas tienen para decir las cartas sobre esto, si mantienen la opinión o si tendrán nuevas cosas para mostrar. Como fuere, mi querida María, esta lectura es un sí con mayúsculas para tus estudios en paralelo y desde ya que te deseo muchísima suerte, mucho éxito, que suceda el mayor bien posible para ti. Que así sea. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar.